FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. La semana pasada, los trabajadores de la educación tuvimos una semana movidita. Hubo dos paros que no tuvieron nada que ver uno con el otro. Y, sin embargo, los dos nos dan mucho que pensar. El primer paro que tuvimos fue el miércoles 28. Paro de Udogba por 3.500.000 pesos al básico, no sé cuánto piden, creo que 3.500 de básico. Digo, hay una serie de medidas, de reclamos con los que uno podría estar de acuerdo. Pero realmente salir a pelear con esos nenes nos da mucha desconfianza, ¿no? Digo, sabemos quiénes son, sabemos qué representan dentro del sindicalismo, sabemos que son lo peor de lo peor. La CGT Azul y Blanca, Barrio Nuevo, ese que alguna vez dijo tenemos que dejar de robar un par de años, roba pero hace, ese tipo de cosas, bueno, esos nenes son. El dualdismo en la provincia de Buenos Aires, un gremio que se formó gracias a los órdenes técnicos y a que lo bancamos entre todos esos sueldos, órdenes técnicos para armar el sindicato. La verdad, un desastre. Esa gente nos convocó a hacer un paro, que en algunas escuelas fue masivo, reconozcámoslo. Supuestamente, para llevar adelante un plan de lucha que de plan de lucha tiene poco. Ahora, con las reivindicaciones de ese paro, uno podría estar más de acuerdo. Sin embargo, con quién para le genera bastantes dudas y desconfianzas. El jueves 29, salvo para los compañeros de San Miguel y San Miguel del Monte, que como fue San Miguel Arcángel, no tuvieron clase, el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, SUTE, BAFEV, AMET, UDA y algún otro más, ADOP. En realidad la FEB convoca un paro y los demás acompañan a la FEB en esta medida de fuerza en solidaridad con el compañero director de Pergamino que fue agredido en la escuela. ¿Qué representa este paro? Es cierto, le pegaron a un compañero. ¿Cada vez que le pegan a un compañero tenemos que salir a hacer un paro? Se les pasó uno, muchachos. Hace poquito hubo represión a unos compañeros docentes que estaban de paro, con los que la conducción de nuestro sindicato no está de acuerdo. Sin embargo, por eso no salimos a hacer paro. Ahora, le pegan a uno en una escuela, que es un hecho totalmente repudiable. Y está claro que el director que recibió la golpiza es la víctima en esta situación. Pero los docentes salimos corriendo a victimizarnos, que no es lo mismo que ser víctima de una situación. Y pobrecitos de nosotros que nos vemos sometidos a tensiones terribles, a hechos de violencia cotidiana. Algunos hablaban de los comentarios que había en el Twitter de Suteba. Ni se les ocurra mirar el Twitter de Fernando Carlos, porque esos eran 10 veces peores. Comentarios del tipo, uno de cada 3 docentes son agredidos. A la mierda que nos pegan a los docentes, ¿no? No sé, parece que estamos viviendo en otro lado. Parece que somos los pobrecitos, ay, cuídennos. Y encima terminamos contactando con lo peor de lo peor. Termina siendo, ¿saben qué? Bloomberg. ¿Se acuerdan de ese señor que por un lado decía que era ingeniero? ¿Sí? Me hacen señas acá de las velas, las antorchas y eso. ¿Se acuerdan de eso? Más allá del dolor que podía tener por la muerte de su hijo, los medios se agarraron de eso para hacer un discurso para la derechización. Fueron por lo peor, endurecimiento de penas, mano dura, todo eso vino. Hoy nuestros sindicatos se engancharon por el mismo lado y terminaron siendo funcionales a esos medios que dicen combatir, ¿no? Con los que están peleando. Porque pareciera que la solución a este problema es mano dura. Hay que expulsar al alumno, dijo Mario Porto. La verdad que quien plantea en todos sus documentos de política educativa que la escuela secundaria tiene que ser una escuela para todos, que tiene que dar lugar, contención, y tiene que ser un lugar donde se aprenda, no solo que estén adentro los chicos. Esto es lo que se dice en los documentos, lo que se dice en las resoluciones. Esto es lo que le dice, lo que se dice. Después, en el medio de una campaña electoral, con una situación de este tipo, y qué sé yo, diría un psicoanalista, acto fallido, nos sale lo que realmente pensamos, ¿no? Y entonces Oporto dice, hay que expulsarlo a ese chico. En lugar de pensar cuál es la alternativa, digo, Oporto, que es quien dice esto, que todos los chicos adentro y que los profesores se quejan de eso. Digo, claro, nos parece que este paro nos puso en un lugar de mierda. Porque nos alejó más de aquellos con quien nos tenemos que juntar. Porque no es distanciándonos de los padres, de nuestros alumnos, que vamos a poder llevar de mejor manera estas situaciones. El conflicto existe, el conflicto está, el tema es cómo se trabaja con él. Poniéndonos de la vereda de enfrente de nuestros compañeros de clase, porque esos son nuestros alumnos. Porque esos son los padres de nuestros alumnos. Alejándonos de ellos, nos vamos al cuerno. Un paro que nos mete en nuestra casa y no hacemos ninguna otra cosa, es un paro que no nos sirve. Tanto sea en un plan de lucha como en una situación de este tipo. Y hay que diferenciar, porque algunos correos que estuvieron circulando reproducían textos que se escribieron allá por abril del 2007. No se le pega a un maestro, no se mata a un maestro, no se le pega a ningún trabajador, no se mata a ningún trabajador. Pero más allá de eso, digo, una cosa es la respuesta a la violencia institucional, a la represión a los trabajadores por parte de la policía de Neuquén que asesinaron al compañero Fuente Alba, y otra situación bien distinta es un caso en donde a un docente tiene una situación de este tipo con un padre. No puede igualarse. El paro realmente nos colocó en un lugar en el que no deberíamos habernos puesto. Y esto está relacionado con otra cuestión. Parece que ahora en campaña electoral garpa hablar del tema de seguridad. Y decir que vamos a perseguir a los delincuentes y que la mano dura y que la... La verdad, cada vez que se habla de eso, quienes terminan pagando el pato son los que menos tienen. Cada vez que se habla de endurecer las penas se endurecen para los que menos tienen. Cada vez que se habla de la mano dura, aparece algún pibe golpeado, algún pibe muerto. Cada vez la ligan los de abajo. Entonces hay que pensar un poco este tema de la seguridad. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las causas? Hacer un mapa del delito de verdad, no el que nos dice el colorado tatuado. Cuando entrevistamos al juez de la Corte Suprema, a Zaffaroni, él decía que no es lo mismo el delito en San Isidro que el delito en Avellaneda. Y uno tiene que conocer cómo es el delito en cada lugar para saber cómo tiene que accionar. Eso es una cosa. El mapa del delito para decir, mirá cuántas veces nos asaltaron acá, es otra totalmente distinta. Una es de una persona seria que conoce del tema de seguridad y que tiene propuestas y acciones para tratar de encararlo. La otra es la de un oportunista que lo único que quiere es montarse en un tema en función de sacar 10, 15, 1, 100 votos más. La seguridad o la inseguridad no viene desde ahí. Viene de situaciones de injusticia. No por nada en el 2001, en medio de esa potente crisis, hubo más robos, más de todo eso. Por dar un ejemplo, también hay un estudio hecho hace muchos años atrás en Inglaterra, comparando la salida de las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, a todos los soldados no les respetaron los puestos de trabajo ni nada de eso. Volvió un montón de gente desocupada. El delito subió un montonazo, no me acuerdo la cifra, pero subió muchísimo. En la Segunda Guerra Mundial, los laboristas le impusieron a los conservadores una serie de medidas para garantizar que los que volvían de la guerra pudieran reinsertarse. El delito no aumentó. Entonces, ¿cómo es la cosa? Desde el 83 hasta ahora, salvo algunas cuestiones muy puntuales, la respuesta frente a eso, que en realidad el delito no aumentó tanto como aumentó el espacio que ocupan los medios de comunicación, por ejemplo. Pero la respuesta de eso fue aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad. Y siempre lo que se vuelve a pedir es eso, y el delito no bajó. Entonces, muchachos, si estamos haciendo algo y no da resultado, seguir haciendo lo mismo es ser un poco nabo o ser un hijo de puta. Porque en realidad, atrás de ese discurso, lo que nos están imponiendo es mano dura para los que menos tienen, para los de abajo, para los trabajadores, para el pollo sobrero en cana. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? ¿Qué entendemos? ¿Hay alguna fantasía que pensamos que sea un chorro, lo meten en una unidad? Ya está, se nos arregló, nos volvió la paz al cuerpo y a la vida y a la sociedad. Mentira. Una sociedad injusta como esta genera desigualdad y genera violencia. ¿Por qué es violencia no tener para darle de comer cuando en la televisión te muestran los almuerzos de Mirta Legrand? Aunque ahora en este momento no esté al aire. O te muestran a Nico regalando autos. Eso es violencia también. Una sociedad injusta es una sociedad violenta. Y no se resuelve esa violencia metiendo a los negritos en cana. Esa es una ilusión tonta, por lo menos. Hoy vamos a hablar, en algún momento del programa, con gente que trabaja en las unidades penitenciarias. Vamos a ver qué opinan ellos de esto. Tenemos una experiencia interesante para mostrar. Esperemos que lleguen los compañeros. De todo esto se trata, compañeros de clase de hoy, de pensar, de discutir, de debatir, pero siendo inteligentes, no repitiendo discursos tontos que quedan bien para una campaña electoral. A eso los invitamos, a escuchar, a pensar, a discutir. Para eso está Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos y seguimos con compañeros de clase, como lo indica la presentación y la cortina. Ahora vienen las noticias, pero antes, las vías de comunicación. Si quieren llamar por teléfono al 466-6559, si están fuera de Moreno, acuérdense de marcar 0237 antes. Mensajes de texto al 1561-540359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora los dejamos con las noticias en manos de Martín Coxuara y Alejandro Ami. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos, Alejandro. ¿Qué tal, Martín? Bien, bien. Empezamos con algunas noticias internacionales. Dale. Los ministros de finanzas del Eurogrupo reclamaron mayores ajustes tras el anuncio de Grecia que no alcanzó a bajar el déficit a la meta exigida, aún sacrificando 30.000 empleos. Los mercados bursátiles respondieron con otro derrumbe. Por caso, ponemos el de la Bolsa de Nueva York, que cerró abajo en un 2,4%, y la Bolsa de Buenos Aires, por su parte, cayó un 6,7%, y así por el estilo. En España se suceden las movilizaciones y el reclamo por la libertad de los presos etarras. Justamente el comunicado que nos llega nos dice que cuando ETA ha decidido parar con la violencia de forma unilateral, y ya hace rato que no están actuando de forma violenta, el gobierno español está endureciendo la persecución y la excarcelación a los militantes etarras. En este marco, en el día de ayer nos ha llegado un comunicado que el miércoles 5 a las 12 horas acá en Buenos Aires va a haber una movilización reclamándole al Estado español la libertad de más de 700 presos vascos. La marcha va a salir a las 12 de la avenida Belgrano y Piedras e irá hasta la Casa de Madrid en Buenos Aires. Esto es en Chacabuco, entre Avenida Belgrano y Venezuela. Los indignados norteamericanos ya protestan desde Los Ángeles hasta Maine. Es decir, hablamos de Boston, hablamos de Chicago, hablamos de Seattle. La última manifestación en Wall Street fue apoyada por el cineasta Michael Moore, quien denunció maniobras policiales en Nueva York para minimizar las protestas. Sí, esto ya él lo viene reclamando desde el 2008 con su famosa película documental El capitalismo, una historia de amor. Así cuando es. Fue la crisis financiera inmobiliaria en Estados Unidos, él realizó este documental que es interesante, y más porque lo hace, digamos, un cineasta, y en Estados Unidos, donde, digamos, la población norteamericana está enamorada del capitalismo, claro, como él bien dice. Pero bueno, en Estados Unidos pasa así también, ¿eh? Una movilización de 2.000 indignados y metieron 400 así presos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto en Estados Unidos, porque hacía rato que no se venían dando este tipo de movilizaciones. El presidente Piñera en Chile endurece las penas. El 80% de los chilenos critica al gobierno de centro-derecha. Cuando la prensa habla justo en este momento de un encuentro entre estudiantes y gobierno, es decir, que la situación va de mal en peor para los dueños de los colegios en Chile. Bueno, vamos a las noticias nacionales, a la más fresquita. Sí, hoy se definió la situación del Pollo Sobrero y del resto de los detenidos. La actitud del juez hasta ahora fue rechazada por el movimiento Evita, el CELS y por los integrantes de organizaciones de izquierda y derechos humanos que marcharon ayer de Congreso a Plaza de Mayo. Es decir, el rechazo logró una unidad parcial contra las decisiones judiciales. Y en realidad, hace pocas horas, ya fueron liberados todos los acusados por el incendio de Trelles. Sí, sí, sí. Uno toma en cuenta cuestiones como cuestiones que tienen que ver con el sistema judicial y que meten en cana a luchadores como Martino y los tiene mucho tiempo, a La Galle, que extradita a los campesinos paraguayos. Realmente el Pollo Sobredo ha logrado un marco de solidaridad, un arco, por decirlo mejor dicho, de solidaridad que pudo, en este caso, vencer, digamos, la pulseada que un sector del gobierno claramente, por lo menos, si no quieren decir todo el gobierno, pero un sector del gobierno claramente intentó impulsar con Aníbal Fernández a la cabeza. Claro, en realidad este es un aspecto de lo que Marcelo nos venía explicando en la editorial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, gente del directorio, por ejemplo, el director del Observatorio Legal de la CTA aseguró que la detención del ferroviario Rubén Pollo Sobrero forma parte de un plan de ajuste salarial. Eso es en una dedicatoria política por parte del gobierno. Remarcó además que la opinión de la clase, de la Casa Rosada tiene que ver con mandar mensajes para preparar la gobernabilidad del segundo mandato de Kirchner. Veremos si el observatorio ha observado bien o no. La película argentina Avayai está nominada al Oscar como mejor película extranjera. El libro pertenece a Antonio Di Benedetto, quien murió poco después de terminar la dictadura militar como consecuencia de las torturas físicas y psíquicas que recibió. Bueno, paramos acá con las noticias, vamos a una tanda y continuamos con las mismas al terminar la tanda. Dale, meta, vamos con la tanda. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase. Por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, retomamos con compañeros de clase, retomamos con algunas noticias. A aquellos que se quieran comunicar, les recordamos que pueden llamar al 0237, si no están en Moreno, 4666-592, o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. El teléfono de línea es 0237, si no estás en Moreno, 4666-559. Ahora sí, ¿lo dije mal antes? No, porque agregaste un número. Ah, bueno, no se iban a poder comunicar. Con razón, por eso era que todavía no nos llamó nadie, me parece. Bueno, sigamos con la noticia, Alejandro, dale. Bueno, con las locales ahora, ¿sí? Los embajadores de Cuba, Palestina y Venezuela disertarán hoy en Entre Ríos 1033, la antigua sede del Partido Comunista Argentino, sobre la lucha mundial contra el imperialismo. Mira vos. Y Martín, hoy pararon los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para dicha medida de fuerza se unificaron los 15 gremios docentes afectados, todos ellos contra el decreto de Macri por la eliminación de las juntas de clasificación y disciplina. Sí, parecería que esta resolución o esta medida tiene que ver con lo analizado y balanceado después de las jornadas de evaluación docente que se vinieron haciendo desde el principio de año en Capital. Bueno, estas jornadas de evaluación lo único que hacen en realidad es querer cortar derechos de los docentes, ¿sí?, y de la transparencia del sistema educativo en Argentina. Una más del ex comisario Echecolás. Aseguró que tiene datos sobre la nieta de Chicha Mariani. Como todos sabemos, la abuela Mariani, una de las dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, tiene su nieta desaparecida desde el año 76. Los querellantes, en realidad los que acusan, y ya hubo una condena al respecto sobre Echecolás, descreen de la sinceridad del represor, porque él en otras oportunidades prometió datos que nunca aportó y que en realidad es como que se regodeara por la situación. Bueno, una noticia que nos llega acá de la CTA. El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, el legalmente reconocido secretario, porque lo de legítimo todavía tienen que hacer las elecciones en aquellos lugares donde fueron impugnadas, en las últimas elecciones de la CTA, pero bueno, es el reconocido por el gobierno y por el Ministerio de Trabajo, Hugo Yasky, aseguró que en un congreso de más de 9.000 compañeros, un plenario de delegados, la central manifestó su total respaldo a la candidatura de Cristina de Kirchner. Es así que nuestra central de trabajadores oficialmente apoya y apoyamos, según nos dicen nuestros representantes, a la candidatura para presidente de las próximas elecciones a Cristina de Kirchner. Bueno, nada, seguimos, digamos, esto todo el tiempo está chocando de alguna forma con parte de nuestras expectativas de lo que tiene que ser nuestro sindicato, ¿no? Esto de que la independencia, para defender los intereses de los trabajadores, rápidamente siempre esta gente, estos dirigentes nuestros, la están vendiendo y cotizando en el mercado al mejor postor, porque ahora están apoyando a Cristina de Kirchner, pero en elecciones anteriores ha apoyado a la Alianza, y así con cuál gobierno anduvo por la Argentina más o menos. Algunos un poquitito más tiempo, otros un poquitito más largo, pero siempre han estado apoyando. Bueno, que apoyen nomás y que voten. Ahora una pequeña noticia local, que después vamos a continuar, Martín, con otra. Los sábados, como ya habíamos anunciado, el Movimiento de Izquierda Revolucionario sigue dando en el Churqui sus clases sobre el Che. Nosotros desde acá damos nuestro humilde homenaje al gran dirigente revolucionario que fuera el comandante Che Guevara. Sí, sí, es verdad. Así que por estas épocas va a haber actos, concentraciones, debates, videos, recordatorios. A todos esos llamamos a que la gente participe, se acerque, vaya y reflexiones sobre el Che. Pero bueno, vamos a pasar también una última noticia local, que el sábado 8 a las 11 horas en la plaza que está en Shakespeare y La Finur, esto es en Barrio Satélite, en Ciudad de Moreno, frente a la Escuela 56, para que se ubique la gente, va a haber una jornada comunitaria de conmemoración y lucha contra la impunidad, a 6 años del asesinato de Miguel da Silva, que hoy sigue impune de mano de la policía. La actividad va a haber música, comida, radio abierta, talleres, muestras fotográficas, teatro y la proyección de un documental sobre Miguel. Esto es, ya sabemos, en Barrio Satélite. El recorrido 15 y el 5 creo que son los que te llevan para esos pavos. Así que bueno, hasta acá con las noticias. Vamos a escuchar un lindo tema y seguimos con compañeros de clase. Chau. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Bueno, continuamos en Compañeros de Clase, estamos escuchando de fondo El Tiempo No Para, tema que está en el primer disco de la Bersuit, Bersuit, Bergarabat y punto, y ya estamos con una visita, la compañera Claudia Cardinale. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Contanos, Claudia, un poco, bueno, Claudia, para los que no la conocen, es docente y también es narradora, y hoy venís a contarnos un poco de tu experiencia de narradora, ¿verdad? Bueno, en realidad ustedes me habían convocado para contarles un poquito sobre la narratón, que fue algo en lo que participé el fin de semana pasado, no, sino el anterior, fue 24 y 25, o 25 y 26, y fueron por primera vez las 24 horas de narración en Buenos Aires. Vinieron varios visitantes extranjeros, entre los que para mí se destaca la compañera cubana, Livia Pérez, que es una maravilla, y bueno, también estuvimos narradores de toda la zona de Capital y Gran Buenos Aires, narrando en espacios abiertos, gratuitos, en la Avenida Corriente, en distintos bares y demás. Pero bueno, también ustedes me habían pedido narrar algo, y teniendo tan cerquita el 11 y el 12 de octubre, y bueno, con el trabajo mío de narradora está bastante emparentado con el trabajo que vengo haciendo en investigación etnográfica hace 2 años en la quebrada de Humahuaca sobre la copla, donde también trabajamos con la recopilación de relatos orales. Y por ahí, bueno, es lo que me parece más interesante destacar en este mes de octubre. No sé si el Día de la Diversidad, si el último Día de Libertad en América, no sé cuál es realmente el nombre. Este es un momento muy difícil por el que estamos atravesando, con el proceso boliviano, con el problema de los tipnis, que son los territorios indígenas y reservas protegidas, en este caso es el Isidoro Secure y la ruta de Moxos. Son tiempos complejos, pero todavía me parece importante seguir hablando de los pueblos originarios, aunque a veces ellos prefieren seguir utilizando el término que a nosotros nos duele tanto, indios, porque como me dijo mi director de tesis, que es un indio, como él mismo se define, cuando yo le dije no, pueblos originarios, él me dijo, ese es tu prejuicio de blanco, la culpa que ustedes expían, a mí como indio me conquistaron y como indio me voy a liberar. Ajá, mira qué interesante, ¿no? Esta, de alguna manera, recuperación o mantener viva la tradición de la narración oral, ¿vos pensás que sirve, que es útil en relación a los pueblos originarios, sacando mi prejuicio de blanco también? Digo, ¿es importante para mantener viva la cultura, la tradición oral? Mira, hay distintas formas de narración oral. Hay algunas que tienen que ver, y con las que yo he participado, con la narración más artística en escenario, que es muy bella, muy linda. Yo he probado esto, pero en verdad donde yo me siento más cómoda es donde se recupera este espacio circular que por ahí se está utilizando en las danzas circulares, en el canto circular y en lo popular. Digo, durante el año pasado yo tuve un quiebre profundo y personal en esto. No digo que no voy a trabajar más en espectáculos escénicos, pero también pasó que me invitara el compañero... se me fue el nombre, de César Ipucha, al cierre de las cooperativas, donde están haciendo una tecnicatura o una diplomatura los compañeros que dirigen estas cooperativas, y bueno, narrar con ellos, que estaban trabajando sobre historias de vida, también narrar en la Biblioteca de la Perlita, cuando estaban pintando los murales, las paredes, con los cuentos de Horacio Quiroga, que es el nombre de la biblioteca, con el compañero y querido amigo Claudio Simis, me hizo recuperar esto de los espacios donde puedo ver a la gente, donde las luces no me ciegan, porque yo necesito y creo en esto de recuperar la oralidad. Y justamente mi investigación con los copleros, fíjate vos que la copla es un tipo de canto que se hace en forma circular, donde todos acompañamos y es colectivo. Bien. Si alguien quiere introducirse en los caminos de la narración, ¿qué tiene? ¿Cuáles son los pasos o los que vos recomendás como pasos? Bueno, siempre hay muchos lugares para recomendar, para estudiar. Yo empecé haciendo un taller con una profesora que daba clases en Morón y después trabajé con Viviana García en Manzana de las Luces. Después hice también, pero ya es... como complemento con Oski Guzmán, un taller de improvisación, que también para los narradores orales es muy importante, porque no quiero ofenderte, vos sos actor, pero hay una larga discusión sobre si somos o no actores, y creo que hay una apuesta del cuerpo y una apuesta escénica. A mí me cuesta mucho. La primera profesora con la que fui decía que el narrador, y lo contó el otro día también la narradora que estuvo, tiene que estar sentadito, de negro y quietito. Y la primer profesora por poco me mandó que me fuera y que me inscriba en un taller de teatro. Y bueno, el otro día en la narratón me preocupaba bastante esto. Yo soy muy movediza, no puedo estar quieta, no puedo dejar las manos quietas. Y bueno, no encontré un espacio donde puedo usar todo esto y donde puedo moverme bien. El grupo Te Doy Mi Palabra, que es el que hace el narratón, o que hizo el narratón, lo dije bien, tiene por aquí una página donde van a encontrar varios cursos y hay para todos los gustos y en todas las localidades. Escribiendo a Claudio Ledesma, él te manda el boletín todos los meses donde hay espectáculos y también ofertas de talleres por todos lados. Algunas veces yo doy algunos. Ahora, bueno, estuve narrando para el grupo de madres de la red de Cáritas, de madres, no, de educadoras, perdón, de la red de Cáritas, y ellas me pidieron también algún taller para el año próximo, y hay varias personas que quedan en la zona, por ejemplo, la Biblioteca de Morón, el otro día estuvo aquí un grupo de compañeras, o compañeros narradores de Moreno. Creo que hay muchos lugares donde iniciar un recorrido que nunca se termina. Después es bueno hacer alguna cosita de teatro, alguna cosa más. Y bueno, Te Doy Mi Palabra, si lo buscan, les va a servir para... lo googlean, como digo yo siempre, y les va a servir para encontrar la página de Claudio Ledesma, donde él manda un boletín bien completo por internet todas las semanas, y ahí pueden encontrar varias opciones. ¿Qué fue la narratón? ¿Quién organizó? ¿Dónde se llevó a cabo? El grupo Te Doy Mi Palabra organizó las 24 horas de narración en Buenos Aires. Este grupo hace 10 años que organiza un festival que este año dura 3 meses para abarcar prácticamente todas las provincias y distintas ciudades con distintos espectáculos, con narradores locales y extranjeros, Uruguay y distintas partes de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Cuba, etcétera, Chile. Y bueno, en eso ellos tenían un sueño, que era tener 24 horas ininterrumpidas de narración en Buenos Aires. Y como ves acá, se realizó a lo largo de la Avenida Corrientes, entre 3 o 4 cuadras, en varios bares y espacios culturales, y allí estuvieron los narradores extranjeros, acá tenés un programa, y después había espacios donde había un coordinador, que era uno de los narradores locales o extranjeros, y después teníamos espacios para narrar los narradores locales durante 5 minutos cada uno. Y bueno, fue realmente muy interesante el nivel, por supuesto altísimo, de los narradores extranjeros, pero de los narradores locales, muy, muy interesante. Y ahora están yéndose para Formosa, Jujuy y toda esa zona donde van dando cursos y espectáculos. ¿Esto arrancó acá en Buenos Aires y sigue por las otras provincias o venía desde otro lado? Venía, pasó por Buenos Aires, sí. ¿Qué tal la respuesta del público a esta propuesta? Mira, yo narré en la mañana del domingo. Y la verdad es que no sé si es porque cada uno llevó a alguien y éramos unos cuantos, pero los espacios no daban abasto. Y al ser la primera experiencia, creo que esto va a ir creciendo. La narración oral no tiene tanta acogida todavía aquí como en otros lugares. Por ejemplo, Colombia es un lugar donde, mi hijo es artista callejero, estudia en Rosario, en la Escuela de Artes Urbanas, y tiene compañeros de Venezuela, Colombia, otros lugares, y me decían que en Colombia es sumamente importante la movida de la narración. Aquí no lo es tanto. Nosotros hace algunos años tuvimos un primer contacto con un venezolano que estuvo y también transmitía algunas técnicas de narración. Bueno, a nosotros nos sorprendía esto, porque para nosotros la narración en general, para nosotros, digo, los que venimos del palo del teatro, la narración estaba incorporada dentro del género teatral, pero este desprendimiento para nosotros constituía una novedad, ¿no? Y vamos viendo, bueno, a través de los grupos de cuentacuentos que vamos conociendo, de distintos grupos que se están especializando en esto de la narración, nos lo empezamos a ver como un fenómeno que va creciendo por su cuenta, ¿no? Creo que se van dando algunas diferencias y algunos encuentros según también las corrientes dentro de una y otra especialización, digamos, o no sé cómo llamarlo, espacio artístico. Por ahí el teatro más tradicional tiene la cuarta pared y la narración rompe con esa cuarta pared. Pero también hay distintas corrientes teatrales que rompen con esa pared. El artista por ahí... O el actor se atiene más a un libreto y nosotros por ahí hacemos un trabajo personal de incorporación del texto que pasa a través de los sentidos, de las vivencias, de los colores, los olores, los sabores, bueno, todos los sentidos y también de los recuerdos de un montón de situaciones. Uno puede empezar un cuento de una manera y otro de otra. Fue bastante impresionante el otro día con un cuento muy conocido que una narradora que ni sé de dónde viene lo empezó de una forma totalmente distinta. Nos quedamos bastante impresionados, más allá de que a uno le guste o no la versión, lo hemos visto contar de muchas maneras, pero ella se levantó preguntando si alguien había visto a una narradora que estaba buscando, y en realidad estaba contando el cuento de Isabel Allende, Dos Palabras, muy conocido y del que muchos hacemos fragmentos, versiones diferentes y demás. Pero bueno, lo hizo de una manera realmente muy interesante. Mira, estoy recordando participaciones, ¿no? Siendo testigo de la narración y de las coplas, que se dan momentos de mucha comunión entre el que está contando o el que está cantando, en el caso de las copleras, ¿no? Y la gente que está allí acompañando. Y hace un tiempo estuvo el profe Adrián Velázquez también contando acerca de las danzas circulares, donde también se da esta comunión, ¿no? Esta sensación de estar en comunidad ahí en lo que va pasando. Y en el caso de los narradores, además, el valor de la palabra, ¿no? La palabra toma otro valor, otro peso. Bueno, yo traje algo para contarles que tiene por ahí un poco de síntesis entre estas dos. Yo digo que yo tengo tres amores, la educación, el hecho de dar clases, que me sigue pareciendo una experiencia de comunión con los alumnos, entendido como algo que nos une, la parte de la narración y también, la investigación etnográfica, este trabajo de campo, de quedarme y convivir con las comunidades, me nutre muchísimo, ¿no? Y bueno, por ahí lo que elegí para narrar es chiquitito, pero es algo que sintetiza algunas cosas, bueno, que tienen que ver con esto. ¿Querés arrancar entonces, bueno, Claudia? Dale, somos todo no oídos. Va a ser algo muy interesante ni muy largo y por ahí otro día podemos hacer algo mejor. Cuentan que allá por el 1500 más o menos en el Cusco solía escucharse en la noche tardía el sonido de una flauta. Todos reconocían que esa flauta era un llamado de amor, un llamado que alguien hacía exclusivamente para otra persona, que también exclusivamente reconocía. Y una noche sonó esa flauta. Todos sabían, por supuesto, que estaba destinada a alguien, y una muchacha indígena, que no tuvo dudas que era para ella, salió corriendo hacia el lugar de donde provenía la llamada de amor. Casi se podía decir que la flauta hablaba, decía lo que ese hombre estaba emitiendo. Y en medio de su carrera hacia el amor, un español trasnochado, un hidalgo caballero quizá, que conocía a la muchacha, la retuvo queriendo tomarla para sí. Y entonces ella, con una voz dulce pero firme, lo miró a los ojos y le dijo: déjeme ir, señor, porque esa flauta que suena es para mí y me llama con ternura, con pasión, con amor. Y entonces clavó en él sus ojos bellos y le dijo: le ruego por su vida que me deje partir, porque ese hombre me llama para que sea su mujer. Me obliga casi a ir al llamado del amor para que estemos juntos y él sea mi hombre. Y entonces el caballero no tuvo menos que abrir su mano y dejar a la muchacha corriendo en busca del destino, de un amor que quién sabe se consumaría. Es un relato hecho por un escritor venezolano, José Bielsa, en una versión un poquito particular, como hacemos todos los narradores, sin ser versión libre. Esto que discutí el otro día un poquito Marcelo, que comentaba con la narradora, y está hecho en base a las crónicas reales que escribió el Inca Garcilaso de la Vega, de quien dicen que era bastante parcial, porque bueno, era hijo de una princesa inca, y esa fidelidad se mantuvo quizá en sus relatos. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Bueno, y contanos un poquito cómo siguen ustedes. ¿Vos formás parte de un grupo de narradores? Yo venía trabajando con algunos narradores, pero a partir de este quiebre y a partir también de mi trabajo con las comunidades, yo paso las vacaciones de verano y de invierno normalmente trabajando en trabajos de campo, en investigación etnográfica. Voy haciendo aquello que va surgiendo, por ejemplo, con las educadoras de Cáritas, estuve dando algunos talleres, estuve narrando en las escuelas de Tulumba, cuando voy a Jujuy y doy alguna conferencia o alguna narración. Y sí, estamos ensayando con un grupo de música y en algún momento volveremos a hacer algunos espectáculos. Y en la escuela estamos preparando ahora el Día de la Diversidad, donde también voy a narrar. Y si alguien te quiere invitar, ¿cómo hace para contactarse con vos? Nada más que llamar a mi celular o mi correo electrónico, claudiabcardinale@gmail.com. Y mi teléfono es 15-61-85-91-64. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Gracias por haber venido aquí. Y vamos a la tanda, entonces. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. para fortalecer la lucha por tus reclamos, diputados de izquierda en el Congreso y una alternativa política de los trabajadores en el país. Este es nuestro nuevo desafío. Con los 500.000 votos que obtuvimos en las primarias, más el tuyo, lo vamos a lograr. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lista 135. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos con Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559. También podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. O podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y estamos aquí con un invitado. Nuestro invitado es Pablo Alonso, que es director de la Escuela Media Número 7 de Ituzaingó. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Decir esto, es el director de la Escuela Media 7 de Ituzaingó, a los compañeros de Moreno, por ahí no les aporta demasiado. Pueden pensar que es como la Escuela 7 que está en La Reja, como la Escuela 7 de La Reja, o como la Media 2, que ahora se llama Marina Vilte, porque la Escuela Media 7 de Ituzaingó se llama Agustín Tosco. Pero lo que tiene de particular esta escuela es que funciona en la unidad penitenciaria número 39 de San Alberto. ¿Cómo es ser director de una escuela en una unidad penitenciaria? Mira, yo te diría que en el último tramo de la carrera, para mí significó, desde que asumí el cargo ahí, volver a ser docente. Te lo diría así sintéticamente. Yo fui muchos años director de una escuela en Villa Udaondo, en Ituzaingó, una secundaria común, y era mucho menos la labor pedagógica que podía desarrollar ahí que la que puedo desarrollar acá. Las escuelas secundarias te abarrotan con papeles, con matrícula, que te corren si la matrícula cae, que te pelearte porque te cierran cursos y demás. Para dar algunos ejemplos nomás, acá todo eso... No sé si porque al que está en la cárcel lo consideran que está bajo la alfombra y lo invisibilizan, o porque no tiene tanta importancia, uno puede trabajar desde lo pedagógico muchísimo mejor que en una escuela de afuera. Eso nos permitió, si bien el nombre de las escuelas puede ser una anécdota, pensar el nombre de Agustín Tosco para la escuela y someterlo a votación y hacer todo ese tipo de cosas que en una escuela afuera se complicaba mucho más. Sorprende un poco que la escuela de una cárcel se llame Agustín Tosco, salvo, no sé, pensar que Tosco también estuvo en cana. Y justamente ese es el motivo. El año pasado, con motivo del Bicentenario, la Dirección General de Escuela resolvió que todas las escuelas deberían tener nombre o cambiarlo si alguno quería. Nosotros no teníamos nombre, veníamos funcionando en el 2007, entonces hicimos una preselección entre los docentes y surgieron tres posibilidades. Una fue la de Agustín Tosco, otra fue Florial Gorini, porque dentro de la escuela nosotros tenemos una orientación en cooperativismo y era una alternativa. Y para que no hubiera problema de género, el otro era Juana Zurduy. Uh-huh. Hicimos unas defensas, vino Horacio López del Centro Cultural de la Cooperación para hablar sobre Juana Zurduy, la presidenta de la Asociación de Asociados del Credicop de Ituzaingó vino a hablar sobre Florial Gorini, que además había sido vecino un tiempito en Ituzaingó. Uh-huh. Y vino Fabio Basteiro de la CTA de Capital, amigo del barrio y vecino de toda la vida, a charlar sobre Agustín Tosco. Y bueno, a los muchachos les pegó mucho el hecho de que Agustín Tosco hubiese estado preso dos veces y cuando tuvo la posibilidad de escaparse quedarse a organizar a los compañeros. Entonces uh-huh. fue fácil la elección y felizmente cuando lo elevamos a La Plata lo aceptaron. Uh-huh. Y después vino Silvia Lich, que es la autora de la biografía de Agustín Tosco, la última biografía de Agustín Tosco, muy amiga de la pareja de Agustín, hablar con los muchachos y terminó de reafirmar el nombre. ¿Y entonces cómo se dice? ¿Los directores del penal y eso? Yo creo que no saben quién es Agustín Tosco. Ah. Me parece que pasa por ahí. Pero en realidad la verdad es que nosotros en 4 años que estamos funcionando en la escuela, el director del penal cambió 6 veces. Ya al último le dije, no me venga a hablar de lo que es una cárcel porque yo acá soy más que vos. Creo que es una táctica específica que usa el servicio penitenciario para que no se achanchen, digamos, de alguna manera. Uh-huh. Y cada vez que viene uno nuevo es toda una negociación otra vez. Las conquistas que habías tenido te las sacan, tenés que empezar a explicar por qué haces tal cosa, por qué no haces otra cosa. Cuando decís las conquistas, ¿te estás refiriendo a los internos o a la escuela? No, de la escuela con respecto a los internos, qué sé yo, que los que están sancionados igual vengan a la escuela. Lo vas con uno, lo cambiaron y lo tenés que empezar a negociar con el director nuevo otra vez. Uh-huh. Que creo que lo que le da vitalidad tampoco al asunto. Uh-huh. Así que el trabajo de la escuela, veníamos charlando ahí recién un rato fuera de micrófono la posibilidad que da todavía la provincia de que el director pueda determinar a los docentes, el hecho de conformar un equipo muy comprometido. De hecho, los sábados una vez por mes nos reunimos fuera de horario para pensar la escuela, para ver por dónde vamos, por dónde no vamos. ¿Cuántos docentes son aproximadamente? 21 con los 4 de la planta funcional básica, firme, que son el secretario, un ayudante de laboratorio, un preceptor y yo, y 17 docentes. ¿Y cuántas secciones tienen? ¿Tienen 4 cursos. 4 cursos. 2 primeros años y un segundo y un tercero. ¿Qué es bachillerato de adultos? Bachillerato de adultos, claro, la por resolución 1121 del 02, la de 3 años. Sí, sí, sí. En sociales, orientaciones sociales. Orientaciones sociales. ¿Y cómo es ser director de una escuela que funciona en una unidad penitenciaria? Porque hace un rato mencionaste, bueno, las razones por las que dejas de ser director de una escuela que funciona afuera, una escuela normal, pensá. Una escuela normal también. No. Me dio risa el término. ¿Cómo es dirigir una escuela dentro de...? Yo te cuento, nosotros, francamente, no, yo no tenía idea ni que existía la posibilidad de trabajar en una escuela en contexto de encierro. No, ¿para qué mentir? Un día me llama la directora de Derechos Humanos del municipio y me dice, mirá, estamos haciendo un trabajo en la cárcel y los muchachos están encuadernando libros. Y ninguna escuela nos mandó libros para encuadernar. Vos tenés, mira, yo le digo, tengo como 400 libros para encuadernar, pero no tengo un mango. Me dice, no, los materiales los ponemos nosotros. Vos lo único que tenés que hacer es llevarlo y charlar con los muchachos. Bueno, lo llevamos y empecé a conocer. Y dio la casualidad que al mes y medio de empezar esa actividad, que la verdad que nos servía más a nosotros que a la directora de Derechos Humanos, nos encuadernaron todos los libros de la biblioteca de Villudahondo. Uh-huh. Y además de una manera extraordinaria, una calidad de encuadernación muy buena. Salió el concurso, bueno, me presenté a concurso. En realidad, aparte de querer saber cómo, de qué se trataba, me guió un espíritu de conservación. Yo en la otra escuela era suplente y un día fui a trabajar y había vuelto la titular y no me habían avisado y casi me quedo sin laburo, y esto era también tener un poco más de continuidad y de seguridad en el trabajo, porque ahí ya soy casi titular. Entonces, y a partir de ahí empecemos a descubrir un montón de cosas. Está muy bueno la relación con los alumnos. El bachillerato ahí de adultos, los alumnos son muy comprometidos con la escuela. No en la totalidad, porque eso es una fantasía, a lo mejor una utopía, pero la mayoría de los alumnos son muy comprometidos, participan de todas las actividades que diagramamos, participan activamente, no que van a escuchar o a mirar. Y podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado, con la cuestión del Bicentenario, tuvimos la posibilidad de rever los contenidos de los espacios curriculares, de las materias, y sin dejar de venir lo que viene bajado, de verlo, pudimos orientarlo todo hacia las cuestiones del Bicentenario. Así, por ejemplo, en Sociología vimos la cuestión del otro, en Civilización y Barbarie, o los desaparecidos, los terroristas, y la Junta Militar. Entonces, en Lengua hicimos una jornada sobre folclore y tango. Uh-huh. Así que te da mucha posibilidad de creación. Y eso después lo plasmamos en un anuario, donde se ven todos los contenidos que se vieron en el año de la materia, en ese libro que lo pudimos publicar además. Ahora, en lo cotidiano, ¿cómo es? Vos llegás, el horario es por la tarde, me habías dicho. De 13 a 17.20. De 13 a 17.20. Vos llegás a las, me imagino, un rato antes. Menos 10, menos cuarto. Llegás menos cuarto. Tenés que pasar por todos los controles de la... Es una buena pregunta que hay que actualizarla. Uh-huh. Hasta hace una semana atrás, al principio, un poco te requisaban, te hacían dejar el celular, te sacaban la llave del auto, pero en la puerta de entrada de la cárcel. Uh-huh. Una vez que pasábamos esa barrera, ya estaba todo superado y entrábamos al penal y no teníamos ningún inconveniente. Después logramos que, como la escuela no tiene teléfono y el conmutador de la unidad no anda bien, ya entramos hasta con el celular. Nosotros, el equipo directivo, entramos con el celular porque planteamos que nosotros no estamos incomunicados, no estamos presos. Eso surgió por un accidente de mi hija en la escuela, que no tuvo cómo avisarme y no la pude ir a buscar. Y dije, se acabó, tenemos que tener teléfono, o pongan el teléfono en la escuela o entramos con el celular. Y bueno, entran con el celular. Pero hace 10 días atrás ocurrió un episodio que para otro día está linda la charla, porque tuvimos una discusión con los alumnos. Se fugó un alumno y preso, y justo un chico que estaba preso, que es alumno de la escuela. Ese día le habían tomado prueba de psicología, se sacó un 9 y se ve que se fue a festejar porque se tomó el palo. Se tomó una birra. Sí, se fue y bueno, tuvimos la desgracia que se escapara primero por el patio de la escuela. Y después se fue porque no había gente en las garitas, no sé si por falta de personal o porque se quedaron dormidos, lo que sea. Y viste que la tijera corta siempre por lo más delgado. Que es la escuela. Que es la escuela. Entonces, al día siguiente produjeron un montón de traslados, bajaron a la mitad la población escolar. Bueno, ahora se están recuperando, sancionaron al pabellón del tipo que se escapó por supuestas ayudas o complicidades. Y bueno, y nosotros a partir de ahí ahora tenemos que entrar a la parte del penal propiamente dicho, a firmar como que llegamos a la 1 y que nos vamos a las 5. Con el pretexto de la seguridad nuestra. Que haya más control. Exactamente. Yo le digo, mirá, yo veo que acá la tijera pasa por la escuela, las sanciones pasan por la escuela. No lo veo como una cuestión de que nos quieren ayudar, ni mucho menos. Pero bueno, era lo que te decía al principio, empezar a negociar. Pensamos que va a durar un mes más esto, que creo que después vamos a volver a lo que vivíamos normalmente. Como decías, Calabristis, en la ruta los melones se acomodan. Exactamente, sí, nos vamos a ir acomodando. Hoy de hecho tuve una conversación con el director de la cárcel. Ahí, Con el actual, que creo que esto le va a costar. Vamos, el tipo se está por jubilar, veníamos trabajando bien, pero esto le va a costar un traslado, me parece, porque lo que pasa es que el servicio penitenciario, una cosa de lo que hemos aprendido es que en la cárcel hay unas internas terribles. entre el personal. Entre el personal penitenciario. Esto lo venimos aprendiendo. Con... Porque las películas lo que te muestran es que entre los presos hay una interna terrible. También hay. También, debe haber, también hay el que es limpieza del pabellón es o el capanga del pabellón tiene poder sobre los otros. Eso existe y es así. Ahí los muchachos hacen cualquier cosa por tener un carné que los habilite a tener una cierta jerarquía o carné de bibliotecario, carné de limpieza o carné de atención de visita o de talleres, de lo que sea, que aparte después les sirven para presentar en sus causas, ¿no? Uh-huh. Pero en el servicio también hay una interna muy grande. Una cosa es el director de la cárcel y otra cosa es el jefe de penal. Si bien el director es el máximo, el jefe de penal dice el que cuida la seguridad soy yo, y después tenés el de tratamiento y asistencia, que es el que determina si van o no van a la escuela. El otro día, el primer día que se empieza a implementar esto que digo de ir a firmar, nosotros tenemos un compañero que es el ayudante de laboratorio, que aparte de trabajar con nosotros, a la mañana da unos talleres de electricidad por la Escuela Municipal de Oficios. Entonces enganchó todo el día de laburo ahí. Y me llama y me dice, mirá Pablo, me hicieron entrar a firmar. ¿A firmar qué? Le digo, ay, a firmar que vinimos y que nos vamos porque tienen que controlar. Le digo, bueno, vos ya qué hiciste. Bueno, ahora quédate tranquilo. Llamo al director y le digo, mire, esto no puede ser así. Le digo. Aparte, si va a tomar una medida con los compañeros docentes, la tengo que tomar yo. Déjeme que le haga un comunicado, explíqueme por qué. Le pido por favor que si tiene que tomar una medida la tome a partir de mañana, no a partir de hoy. Bueno, quédese tranquilo, venga y charlamos. Y llego y me mandan a firmar a mí. Entonces le digo al personal que me atendió, digo, yo ya hablé con el jefe, me dijo que a partir de mañana, pero usted lo ve al jefe acá. Y no tenía ni una rayita que me lo dijo, ni un avión, nada, era un zumbo, ni siquiera se dieron un zumbo. Y como no estaba el jefe, digo, bueno, para no continuar la anécdota, fuimos, firmamos y después hablamos con el director que estas cosas que... Uh-huh. De esa cuestión de las dos lógicas que viven ahí, ¿no? Yo le planteaba, mire, jefe, usted es director, yo también. Usted es representante de la provincia de Buenos Aires, yo también. No se metan en lo que tiene que ser mi trabajo. Bueno, el tipo me pidió disculpas, pero igualmente nos seguimos yendo a firmar. Sí, sigue yendo a firmar. Sí. Y con los internos, con los pibes, no sé si decirle pibes, sí, con los alumnos, digo, los muchachos. 19 años para arriba, ahí hasta tenemos un señor de casi 70 años estudiando, como cualquier bachillerato de adultos. Mira, yo te digo que la relación es muy buena. También creo que tiene que ver como uno encara la tarea. La misma relación teníamos en el bachillerato de adultos de la escuela donde trabajaba antes. De hecho, el viernes cumplió 25 años la escuela y encontrarse con exalumnos y todo, pero es más o menos lo mismo. Ahí lo que tienen es mayor dependencia con respecto al adulto docente, digamos. Uh-huh. Me parece que pasa más por ahí, una demanda de mucho afecto, una demanda de cosas materiales, que afuera a lo mejor no lo tenés. ¿Hay alguna cuestión en relación con que estar en la escuela les permite poner la cabeza en otra cosa que no...? Mira, con respecto a eso, nosotros siempre usamos de ejemplo. Hace unos meses atrás vinieron unas chicas de la revista Mu a hacer una nota a un muchacho que era sobre la posibilidad de los estudios terciarios, que es una deuda pendiente en estas cárceles así medio alejadas de La Plata y de la UBA, es complicado. De hecho, ahora estamos tratando con la gente de Moreno de hacer algo. Yo sé que hay un alumno que estuvo dando exámenes en el ROC. Bueno, por eso, de él te venía a hablar. Entonces querían hablar con alguien que estuviera estudiando a nivel terciario, y bueno, Sebastián está estudiando acá en el Rojas. Esta posibilidad que da que los terciarios de Buenos Aires y los profesorados puedan dar hasta 3 materias libres. Él, estando todavía detenido, pudo dar las materias libres, lo sacaron a rendir. Ahora, un mes atrás, vino a dar una charla y lo acompañamos. Bueno, pero vinieron estas chicas de la revista Mu y le preguntaron qué le dejaba la cárcel, porque estaba a punto de salir. De hecho, ya Sebastián ya salió y se va a venir a vivir a Moreno, para estar cerca del Rojas. Le preguntaron qué, y él dijo, no, la cárcel no te deja nada, a mí me lo dejó toda la escuela. Yo creo que es la frase que define la situación, ¿no? Y después le preguntan a otro muchacho, ¿qué hay de diferencia entre la cárcel y la escuela? Y dice que en la escuela los profesores tienen palabras. No palabras, palabras. Entonces, creo que eso a los que venimos fregando el laburo es lo que más nos da, ¿no? Yo te quería preguntar si vos, desde tu experiencia, pensabas o creías o estás convencido que hace falta un perfil determinado para ser profe en una unidad penitenciaria. Esta pequeña experiencia de 4 años te diría que sí, completamente. Tuvimos una... contame una anécdota. Si bien tenemos un estilo de trabajo y nos parecemos y tenemos afinidad de pensamiento político y demás con los compañeros, no somos todos iguales, ¿no? Eso es evidente. Un alumno hace unos años atrás que... Nosotros tenemos la costumbre de no preguntar por qué están presos. Si los quieren contar, porque esto de la palabra y por el afecto y todo, bien, lo escuchamos. Pero si no, no preguntamos. Nos dijeron que era un preso de alguna fuerza o que era un espía, qué sé yo. Bueno, le dijo un día a una profesora, ustedes son todos zurdos. Y la profesora le contestó, y si no fuéramos zurdos, no vendríamos a dar clase acá porque estaríamos pidiendo mano dura. Me parece que eso te responde la pregunta. Sí, tenés que tener un pensamiento de que el preso no está preso porque quiere ni porque no tuvo otra alternativa o porque eligió delinquir. No, está preso porque hubo una sociedad, 20 años de saqueo del Estado y de las posibilidades de trabajo que hicieron que, y justamente no todos los presos son iguales, ¿eh? Los presos son los pobres y ahí se ve nítidamente. Pablo, te propongo lo siguiente, porque en realidad nosotros el interés de contactarnos con ustedes vino a partir de que encontramos en YouTube un video que armaron, un saludo al Chile Estudiantil, algo así se llamaba. Sí, así se llama el video, sí. Saludo al Chile Estudiantil. Un profesor que no pudo venir nos hizo el favor, grabó con los chicos algunas opiniones en relación a esto. ¿Te parece que escuchamos el audio de los chicos? Sí, porque yo no lo escuché, así que lo vamos a una tanda y después retomamos el diálogo. Sí, cómo no. Nosotros nos enteramos por lo que estaba pasando el país vecino a través de la... del periodismo, a través de la televisión, y bueno, después una comunicación y un minuto de silencio que hizo acá el director Pablo Alonso. El minuto de silencio se hizo en reconocimiento por la muerte de uno de los estudiantes bajo la lucha de una educación libre y gratuita, como es acá en la Argentina. ¿Cómo puedo decir? Que nosotros apoyamos la lucha que ellos tienen y que sepan que no están solos, ¿entendés? Que sigan luchando por sus ideales, por las cosas que quieren, y que tienen razón en manifestarse y pedir algo que es justo, porque no puede pagar 3.000 pesos por ir al colegio un mes, ¿entendés? Como 3.000 pesos por mes, como una familia. Y bueno, eso viene aparte ya de la dictadura del tiempo de ellos también, que estaba Pinochet. Estamos muy muy identificados por el tema de nuestra propia historia, sí. ¿Me entendés? Nuestra historia dejó 30.000 desaparecidos, dejó una banda de cosas más. Eso es lo que dice el rato. Que refleja toda una lucha. Hoy por hoy es 1, 2, 3 en Chile, y puede haber pasado peor todavía. Y sin embargo, la están peleando y la siguen peleando, y bueno, nosotros apoyamos a eso porque... creo que es un derecho no solamente único, sino es imaginate universal. Nosotros estamos acá por hacer cosas que no teníamos que hacer y tenemos el derecho a estudiar, y esa gente que lo único que quiere es estudiar y trabajar y dar sustento a su casa y formar una familia, y no lo tienen. Nosotros aquí, desde este lugar, nos sentimos contentos que podemos aportar y darles una mano con este video que realizamos, y nos sentimos orgullosos por haberlo hecho. En cierta forma también es como decir que somos libres. En cierta forma nosotros acá somos libres. Y creo que a pesar de la poca libertad que exige dentro de un ámbito carcelario, creo que tenemos todo el derecho de apoyarlo y expresarnos libremente. Y apoyar a la gente que en este momento está sufriendo y está pasando por todas estas cuestiones que un Estado no brinda. Cuando decís que acá son libres. Sí, olvidate. Acá en el colegio somos demasiado libres. Tenemos la libertad de aprender, la libertad de expresión. Aparte de expresión, es como que nosotros en este momento no estamos privados de libertad. Claro. Tenemos la comunicación no solamente interna, sino generalizadamente externa. Adquirimos conocimiento, a base de eso salimos sumamente más instruidos, y creo que eso es una parte de también salir un poco de la sombra. Es como que nosotros a través de el periodo de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de un montón de cosas, nosotros estamos permanentemente en contacto con una realidad y no somos y no hacemos omiso a nada. O sea que nosotros siempre estamos reflejando, siempre que estamos acá, como ellos allá y como nuestro pasado en ese momento también estuvieron ahí. Y creo también que por los estudios, por la educación, se lo va a hacer es más difícil que nos engañen. Creo que aprendiendo vamos a tener más posibilidades de poder conseguir un trabajo, de poder conseguir muchos logros. Un medio de vida mejor. La buena repercusión que tuvo el video y todos los saludos que mandaron y generó en nosotros, primero, alegría, porque nos sentimos útil. Hicimos algo que ayudó, no, y sí, ayudó a la gente que está luchando por su derecho a no sentirse sola, a que hay un país hermano que está con ellos. La verdad que generó demasiado. Nosotros, la verdad que por ser privados de libertad y tener esta repercusión en los medios y los reconocimientos que nos dieron, no solamente nuestros hermanos chilenos, sino a nivel generalizado, porque recibimos mensajes y saludos de muchísima gente de todos los ámbitos. Y la verdad que fue un placer. Fue un placer porque estamos acá y fuimos oídos en miles de lugares, fuimos recibidos y la verdad que eso no re gustó. Generó en nosotros un aspecto muy importante porque se difundió por todo el mundo. Y no sabíamos que podíamos llegar a tanto. Con tan poquito, nuestro maestro de escuela, que nos ayudó a realizar el video, generó que nos sentimos seres humanos, nos hizo concientizar cosas que no teníamos en cuenta, que no sabíamos, a pesar de que estamos privados de nuestra libertad. Descubrimos que tuvimos una repercusión muy grande, hasta el saludo de Silvio Rodríguez. Eso nos llenó de orgullo y de alegría, porque desde este lado, de este punto, en este lugar de encierro, sabemos que podemos hacer muchísimo más de lo que hicimos, y a eso apuntamos, a que ellos en esa lucha sigamos adelante y que bueno, que nosotros vamos a seguir con ellos y nada, que nos sentimos importantes. En verdad, nos sentimos bastante orgullosos. La verdad que todos nosotros, junto con el profesor, el director, todos, nos sentimos bastante orgullosos, y no simplemente decirle que seguimos con ellos, sino que siga esa lucha adelante, de que realmente es una lucha que vale la pena, de que estudiar tiene que ser un medio facilitado gratuitamente. Bueno, aparte de generar esta alegría y esta emoción y este orgullo, nosotros vemos que seguimos avanzando, porque hoy, en esta tarde, estamos haciendo este reportaje para esta radio y vemos que estamos creciendo. Y aún más, creemos que podemos seguir adelante con este proyecto. Y nada, estamos sorprendidos porque estamos siendo entrevistados para una radio que ni siquiera lo esperábamos. Y eso me llena de alegría, nos llena de felicidad. Nos saca del medio ambiente de que estamos acá encerrados. Estamos libres y estamos con ellos. Los apoyamos. Les mandamos un gran abrazo, un beso de todos nosotros. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. ¿Alguna vez algún lugar? Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Para pensar la educación. Para pensar la educación. Qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos con compañero de clase, Freddy, damos las vías de comunicación. Dale, si querés llamar podés hacerlo al 0237-466-6559, también podés mandar un mensaje de texto al 1561-54-0359 o mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y por si llegaste tarde y no sabes con quién estamos hablando con Pablo Alonso, director de la Escuela de Educación Media número 7 de Ituzaingó. Agustín Tosco. Que funciona en la unidad penitenciaria número 39 de San Alberto. Recién en el corte se daba una charla interesante, nos quedó la mitad de la respuesta colgada. Tenía que ver con esto. Bueno, ¿para qué educa una escuela en una unidad penitenciaria? Es complicado contestar eso porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el discurso de la reinserción, la reinstalación, que a nosotros no nos gusta mucho porque considerábamos, como decíamos al principio, que uno no está preso porque elige estar preso y que la sociedad tiene que ver, ¿no? Y que si una vez lo metió abajo de la alfombra, ¿qué, cómo se está preparando para recibirlo? Habría que hablar también de recibir a la gente, así que sería complicado. Nosotros en eso nos gusta, no sé si estamos equivocados, pero nos gusta decir que somos una escuela común y corriente. Una escuela secundaria. Entonces, una escuela normal. Una escuela normal, como dijiste vos. Entonces hacemos mucho hincapié en la posibilidad de la continuidad de los estudios, que para eso, digamos, en la formación, en la parte propedéutica, como le dicen los que saben, de la escuela secundaria. Y creo que también un poco de la respuesta a esta pregunta está en lo que dicen los muchachos, a crear un espacio donde puedan pensar, donde conozcan cosas que no tuvieron la posibilidad de conocer en otro lado y que donde están jamás la hubiesen conocido. Me parece que ahí está el meollo de la situación, ¿no? Sí. Más que nada, no pensando en el futuro, sino en cómo transcurren el presente y su trayectoria pedagógica. Sí, de hecho, varios decían que a partir del video este que habían hecho, después charlamos un poquito del video, pero... como que la escuela les daba un espacio de libertad, ¿no? Era poder llegar afuera con su mensaje, con lo que trabajan, Por otro lado, digo, interesante el trabajo, en el video este se muestra. Para aquellos que no lo vieron, busquen en YouTube, pongan saludo al Chile estudiantil y les sale, el primer video que les sale es este. Está muy, muy interesante. Me parece que por ahí no, no sé, por lo que vos decías, no pensarlo en términos de reinsertarlo en la sociedad, sino ver cómo se generan mejores condiciones para de comunicación transitar con esta situación. Y la comunicación estando ellos de adentro con el afuera, uh-huh. Que creo que bueno, felizmente la incorporación de Uriel es muy reciente en la escuela y sabiendo más o menos sus antecedentes, porque me trajo el currículum y con el currículum me trajo un video, Uriel, que había hecho en una escuela, creo que acá de Moreno, que le sacaron el nombre, que es Julio, sí, Argentino Roca. La media dos, este año se le puso el nombre de Marina Vilti. Exactamente, bueno, me contó, ese video fue el que me terminó de convencer de llevarlo a Uriel a la escuela. Esta permanente incentivo de mostrar lo que hacen los muchachos en la escuela para afuera y les permite esto de recibir saludos, de recibir muchas visitas, me parece que ahí está el meollo de la situación. Y además de poder discutir contenidos que yo te puedo decir casi con seguridad, por lo menos en la mía no, pero en casi ninguna escuela de Ituzaingó, de las de afuera, se discutían este tipo de cosas. La importancia que tuvo en la destrucción del país el neoliberalismo, lo que fue la Junta Militar, hablar de Agustín. Hay profesores que no saben quién fue Agustín Tosco, antes lo decía el servicio penitenciario, hay profesores de escuela secundaria que no saben. Entonces, me parece que ahí está el asunto. Y después, poder, que nosotros de hecho lo hacemos, nos metemos un poquito, si podemos, en la cuestión del patronato, a los que son egresados de la escuela le hacemos como un pequeño acompañamiento, por lo menos un añito más después, que consigan alguna changa, que puedan seguir estudiando los que quieren, que uh-huh. encuentren dónde vivir, en la medida de las posibilidades, medio anárquicamente, medio sistemáticamente, pero lo hacemos también con los egresados de la escuela. Uh-huh. Yo lo otro que quería marcar en relación con el video, digo, me parece, digo, por ahí algunas de las repercusiones tienen que ver con que por quienes lo hicieron, seguramente, pero también es interesante el contenido que tiene, digo, en el video, en el trabajo que mostraron, digo, sí. Mi abuela decía que para muestra basta un botón, digo, bueno, está muy bueno como muestra, digo, hay muchísimo contenido en eso. Yo primeramente te quiero dar la razón en lo primero que dijiste, y está bueno que es la primera vez que alguien que nos hace una nota o que nos invita a participar pone el acento en eso. Es cierto que hasta está un poco de moda la cuestión de la educación en contexto de encierro, y hasta lo podés ver desde el lado de la lástima, mirá lo que hicieron los presos, y hay mucho de eso, pero es cierto que el video tiene un nivel de trabajo y de contenido que por algo se nos ocurrió hacerlo, en vez de hacer un acto por el 16 de septiembre, hicimos eso. Y dijimos, el 16 de septiembre hay que tenerlo en la memoria, pero ahora está pasando lo mismo. Y a partir de ahí, Uriel inventó un videíto disparador que juntó notas de los noticieros y algunas cosas, y lo juntó con partes de la película La Noche de los Lápices. Y a partir de ahí, los muchachos empezaron a trabajar e hicieron esa carta colectiva, que eso está bueno también, una producción colectiva donde no fue, bueno, vamos a hacer una carta cada uno y la mejor la mandamos. La pasamos al aire el martes pasado. Claro, uno decía una palabra, otro, no, ahí mejor va una coma, y qué mejor si decimos tal cosa, y la profesora ahí en el pizarrón anotando lo que le decían los compañeros y sugiriendo. Me parece que también, desde el hecho de que fue un acto colectivo, también eso es contenido también, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, seguiríamos tres programas más. Muy interesante, muy interesante. Pablo, tenemos que ir cerrando. No sé si te quedó algo que quisieras decir, alguna... No, agradecerte la invitación, agradecerle a Marcela Collado, que amiga mutua, que nos hizo el contacto. Y bueno, y también les traje otra producción que hacen los muchachos, que es el periódico, que también lo pueden encontrar en el ciberespacio. Ajá. Que es Las Tillas, muy interesante ese diarito. lo hacemos este año, si podemos hacer dos números, hacemos siempre uno por año, pero este año vamos a tratar de, y también cuando lo vean van a ver que vamos a tratar de colgarlo en el Facebook de la radio para todos aquellos que igual quieran llegar. Ahí atrás está un Blogspot, no sé, toda la cuestión. Ah, están los contactos, sí, bárbaro. También cuando lo vean van a ver que es atípico de una producción de Contexto de Encierro, no hay poesías y lamentos, los muchachos son todos artículos de actualidad. Hay una nota muy buena en esta de si el trabajo dignifica, con signos de pregunta, que es muy interesante. Te hago una pregunta, ¿tienen acceso a internet dentro de la unidad penal? Si bien existe una ley de internet educativo, todavía no lo tienen. ¿No recibieron las netbooks de Conectar Igualdad? Todavía no, pero hemos tenido una muy buena noticia. Hace 15 días me... Primero que no le habían dado ningún bachillerato a adultos, empezaron a entregarlo hace poco en Ituzaingó. Y me llamaron y nos crearon la plataforma y ya hicimos... Estamos en carrera. Está bien, está bueno. Sí, está muy bueno. Y los que están teniendo internet son los, digamos, entre comillas, universitarios, porque ahí también van a leer que es muy difícil ser universitario en la cárcel de Ituzaingó, sobre todo, pero creo que en todas. Pero tiene muchas restricciones. De hecho, nosotros no lo podemos usar tampoco. Está complicado. Y bueno, y más con esto que estábamos charlando. Con esto que pasó en este tema. Bueno, Pablo. Muchísimas gracias, un gustazo enorme tenerte acá en el programa. Y ya te comprometeremos para algún otro programa. Bueno, cuando quieran. Y si podemos, nosotros este año tenemos pensado, les voy a dar tiempo, pero este año estamos, como el año pasado hicimos la cuestión del Bicentenario, este año estamos trabajando la figura de Sarmiento en la escuela. Desde todos puntos de vista y desde todas las los roles que tuvo Sarmiento también. Figura controversial por eso de nuestra historia. Por eso justamente. Y la idea es hacer un programa de radio a fin de año en la escuela. Así que a lo mejor si podemos hacer algún contacto o alguna ayudita, les vamos a pedir. Bueno, sí. Estamos a disposición de la Escuela Media 7 de Ituzaingó. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Pablo. Vamos a un tema musical, Miguel. Y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Maquevaras o Che Donalds. Parece Maquevaras o Che Donalds. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio. Che, che. Se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver. Su nombre y su cara no paran de vender. No. Vuelve y vuelve. es al que matan así. O el que al final nunca muere, el que no teme morir. Parece más que varas. Bueno. Aquí estamos de regreso en Cumpas de Clase, compañeros de clase, mejor dicho, y vamos a leer algunos mensajes. El primero, hola Cumpas, soy Pamela y me encantaría poder participar del espacio, soy estudiante de historia. Dice Pamela, calculo que el espacio sería el proyecto de la Escuela Media 7. Calculo que nos preguntará cómo formar parte del programa, me imagino. Acá en la revista que nos dejaron, que se llama La Astilla, hay una dirección de correo que es la de la revista, pero por ahí a partir de eso se puede hacer el contacto. No tengo los anteojos puestos, pero dice revistalastilla@gmail.com y si no por carta a Escuela Media número 7, EEM número 7, Unidad Penal número 39, Pringles 3000. 1714 el código postal. Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Sí, por ahí a través de la revista se puede hacer el contacto, Pamela. Bien, acá tenemos otro mensaje que dice, qué programón, saludos y gracias a los invitados por tanta experiencia. Esto lo firma María Adela, así que lo de programón lo vamos a tomar entre comillas porque María Adela es una compañera, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, dice otro mensaje más, dice, hola, soy Pamela, quiero saber cómo poder participar de este proyecto, ya que me interesa enormemente. Sé que con la educación se puede liberar el alma y la mente, y puede llegar el hombre a tener opciones. Bueno, muchísimas gracias por esos mensajes. Y bueno, acá tenemos... Otra visita, ¿cómo le va la una señora? Una visita, iba a decir vieja conocida, pero la vieja queda feo, vieja, ¿no? No, no es apropiada. Patricia, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, igual Patricia. El apelativo está bueno. Bueno, acá estamos. Patricia, veo que ha venido con cosas preparadas. Patricia es nuestra compañera que lee, que es bibliotecaria, que es parte de la organización de la Feria del Libro de Moreno. Sí. Y calculo estuvo que... Estuvo ya varias veces en el programa, contándonos sus experiencias y leyéndonos algún cuento. Y así bueno. Es. Se larga la Feria del Libro, finalmente. Sí, este jueves 6, ya estamos con los últimos detalles. Justo te estaba diciendo, estamos cansados. Están con las últimas ustedes. Es decir, sí, que a la feria llega lo que todo. Queda de ustedes. Sí, sí. No sé cómo vamos a llegar, la verdad que... Pero bueno, contentos porque el esfuerzo vale la pena. Tenemos anotados más de 35 grupos escolares para visitarnos. A la fresca, interesante. No lo podemos creer, todavía estamos re felices. Y bueno, a la expectativa. Eso es como un 15% o un 20% de las escuelas de Moreno. Sí, más o menos, más sí. Más o menos, ¿no? Sí. Tenemos 80 escuelas primarias, estamos sí, ahí. Sí, casi. Debe haber 200 y pico de escuelas, por eso el 10% serían 25. Estamos por el 15%. Está interesante, ¿no? Sí, además este año hay sectores que van a estar más... Se ampliaron, traen más novedades, sobre todo el sector de paleontología, que viene con una réplica de fósil de dinosaurio carnívoro de 6 metros de largo. ¿Vivo? ¡Susana! No sabía que estaba... No, lamentablemente no pudieron rescatarlo vivo. Hicieron lo que pudieron, pero no. Bueno. Y bueno, va a ser una de las atracciones, más otro dinosaurio en tamaño natural, que lo presentaron en un congreso en San Juan y lo traen directo para exponerlo acá en esta feria, como una exclusividad. Qué bueno. Y tenemos el sector infantil, la muestra de historieta en homenaje a Solano López. Autor del Eternauta. Sí, el dibujante. El dibujante del Eternauta, el primer dibujante, porque después hubo una versión de Brescia. Sí. Pero... Sí, el texto es de Ostergel. Sí, este año él falleció y bueno, como homenaje a todo lo que hizo, todos. Qué bueno. Así que se está preparando un sector. Montón de propuestas artísticas también, ¿no? Para estos 4 días de feria. Contanos un poquito los horarios en que va a funcionar la feria. Bueno, jueves y viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 20 horas y sábado y domingo de 14 a 20 horas. Buenísimo, es decir que aquel que no puede ir porque está laburando puede ir después de... Claro. De su turno de trabajo. Bien, ¿y cómo arranca este jueves la feria? Tenemos la inauguración. Va a venir representantes de la escuela 35 a cantar el himno nacional, pero con lenguaje de señas. Está todo preparado por sus docentes. Uh-huh. Y tenemos, bueno, las palabras de las autoridades que van a estar presentes, sobre todo de educación. Y bueno, luego a empezar a recorrerla. En autoridad de educación, ¿quién están? Están invitados la inspectora jefe, Alicia Iraola-Goitía, y después las inspectoras en general y las referentes bibliotecarias, que son la inspectora de primaria, María Esther Aguilera, y de secundaria, referente de bibliotecarios, Elvira Medina. Ajá. Bueno, así que se larga. Se larga, está bueno. Vamos a tener como novedad también el sector que lo llamamos Librópolis, que son libros digitales que les van a cargar a los chicos o docentes que estén interesados. Tienen que traer el pendrive o las netbooks y les van a enseñar cómo utilizar los libros digitales. Son distintos de los que ya vienen en la computadora. Ajá. Esta es la tercera edición. Sí. Sí, la segunda ahí en la... En el mismo lugar. En Guadalupe. Sí, la iglesia de Guadalupe. La primera se hizo En el Rotary de Moreno Sur. Así es. Bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que es del lado norte, pero es Moreno Sur. Ah, ya. Ahí entendí. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a lo que has traído para compartir con todos nosotros, ¿querés? Bueno, sí. Bueno, a mí me habían dicho que también les comentara un poquito de la maratón de lectura en mi escuela. Dale. Perdón, nos lo estábamos olvidando, dale. Así que bueno, por suerte ya está instalado el tema de la maratón en la escuela, los chicos ya lo esperan. Esto fue el 30 de septiembre. El viernes 30 de septiembre. Y... bueno, al tener actividades programadas, los chicos trajeron sus libros, trajeron almohadones, prepararon los salones con las docentes, hicieron unos medidores de lectura para ir contando lo que iban leyendo con mucha creatividad, muy lindos todos. Y lo que a mí me sorprendió, a cada salón que iba a leer, me pedían otro, y otro, y otro, y otro. Y para coronarlo, yo no abrí la biblioteca en el recreo, porque cuando estaba en recreo primer ciclo iba a leer a segundo ciclo. Y todos me reclamaban cuando me veían pasando por el pasillo, ¿por qué no abrís la biblioteca? Justo hoy, que es el día de la maratón, tendrías que abrirla, me decía. Para algún docente que no sepa bien de qué se trata, o digo, ¿es muy difícil lo de la maratón de lectura? O lo que no requiere... Lo que hay que hacer es leer, digamos. Sí, está organizado por la Fundación Leer, que a nivel nacional... propone una vez al año un día en el que todas las instituciones educativas y no educativas, pero que estén vinculados con una función social, realicen una maratón de lectura. Al mínimo son 90 minutos. Teniendo libros, una cajita de libros, o gente que quiera contar, no sé, tíos, abuelos, padres o vecinos que cuenten historias del barrio, de su vida, también eso es un momento para compartir que está vinculado con la lectura. Y este año estuvo una tendencia a los autores argentinos, especialmente para rendirle homenaje a María Elena Walsh, que falleció este año. Y los chicos llevan los libros que a ellos les gusta leer y los comparten, cada uno lee para sí mismo, leen para el resto del grupo. Hay varias versiones, o sea, varias opciones. Lo que vos decís, hay chicos que prepararon, por ejemplo, los que estuvieron trabajando conmigo a la mañana, seguimiento de autor, habían leído a Pesetti, y habíamos armado la biografía y ellos habían realizado recomendaciones. Entonces lo que decidieron hacer es pasar por los salones y recomendar lo que ya habíamos preparado. Otros hicieron teatro leído, otros vinieron los papás y leían, se combinaban, leían entre varios chicos, iban los más grandes a leerle a los más chicos. Está bueno. Así que da para mucho. Hay que sentarse y leer. Estaría bueno ir hasta la plaza del barrio, poner ahí unos mantelitos, sentarse y leer. Bueno, interesante la experiencia de la maratón de lectura. Patricia, ¿trajiste algo para leernos hablando de maratón de lectura? Les traje una historia cortita que es de Luis María Pesetti, que se llama Parichempre, que a mí me gusta mucho y bueno, fue lo que leí en la maratón y me lo pidieron como 20 veces los chicos. Vamos a ver cómo me sale, porque es muy particular este cuento. Bueno, el título es Parichempre. Mena tarde, ¿cómo está la gente? Men, pache, por favor. Gracia. Hoy eche un fío que chechiente hasta lo huecho, che. Chi, ni lo nombre. Yo estoy acá melto de fío. Hay un vento fete. Chi, si no hubiese vento, el fío no chechiente, cachi. Pero achi, uy. Yo me acuerdo cuando era chico que un día eche un fío tan fete que toda la cacha era de chelo. Y sí, cómo no, pero de chelo, la gente caminaba y rechbalaba, los coches no marchaban porque las ruedas rechbalaban. Oh, qué feo. Sí, era tan fete el fío que todos nos quedamos sin salir de la cacha y achomábamos las caritas por las ventanas allí y estaban todos los vecinos también mirando. ¡Ah, pobrecitos! Todos allí con la carita triste. Todos así con la carita triste del fío y movíamos la manito allí. Hola Chenol, hola vecina. Y había un chilencho en todo el pueblo. Cierto, cuando hace fío hay un chilencho, ni un cholo huidito. Nadie pachaba por la cache. Brrr, con ese fío, ¿quién va a pachar? Tonche, cuando estaba viendo a ti, achomando mi carita, ¿cuánto año tenía usted? Unos 6 o 7, macho menos. Estaba mirando por la ventana y veo pachar un perito que apenas se movía por el viento fete. El viento lo empujaba. ¡Uy, qué feo! Si se quedaba allí, se iba a morir seguidita. Tonche, abrí la peta y salí corriendo, medio del frío y del viento fete y de la lluvia. ¿Llovía también? Sí. Y mamá y papá me enchalió corriendo a buscar. Y yo corría más fete para salvar perito. Y mi papá me alcanchó y me enchevaba adentro. Y yo lloraba, porque no agarraba al perito. Pero papá me enretaba por salir. Y yo pataleaba, pero papá me agarraba fete. Tonche, veo que chale mi mano corriendo fete y me grita: ¡Cholo chalvo, Diego! ¡Cholo chalvo! Y lo engarró y lo enchevó dentro. Y lo chalvó. ¡Chatamente! ¡Uy, y menos mal! ¡Qué suerte! Y papá y mamá me enretaron y lo enretaron a mi hermano. Pero nosotros estábamos brigando el perito y se chalvó. Y se quedó con nosotros para siempre. ¡Qué menos! ¡Qué suerte! Sí, ¿qué va a hacerle? A chichón los chicos. ¿No querés un cafecito caliente? Menos, me va a echar bien a la pancha. Gracias. ¡Qué rico está! Está mejor la chi, ¿no? Sí, otra cocha. Va a ver que se le pacha el fío cheguidita. Ajá, ya me siento mejor, ¿verdad? Bueno, y esto fue Compañeros de Clase, programa intenso y con un muy buen cierre. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. ¿Quiénes hicimos Compañeros de Clase, Freddy? Hoy Compañeros de Clase estuvo a los micrófonos Marcelo Aníbal Rudy y yo, quien les habla, Freddy. En la producción general estuvo la compañera capitana Sonia. ¿Existe algún grado más arriba de capitana? Coronel. Coronela. Ya está la coronela, coronela. La coronela Sonia. En las noticias, como siempre, Martín Cotsuara y Alejandro Ami. En la operación, como siempre, el maestro de las teclas, Miguel Ángel. Y nos acompañaron un montón de personas. La última que leyó recién, Patricia. Antes estuvo Pablo Alonso, el director de la Media 7. Y vino también Claudia Cardinale, la narradora. Así que bueno. Los dejamos con los muchachos de Alguna Vez, Algún Lugar, hasta la clase que viene. Buenas noches. Donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta...